Aquí están. Ellos son. Hey, hey. Manía. Arrochando. Mis amigos me dicen que yo soy. Que yo soy un despistado. Porque soy despistado. Porque soy. Porque soy medio quedao. Y me dicen despistao. Todos los chicos se burlan de mí. Y me dicen despistao. Todos me gritan por ahí. ¡Dos! Abre los ojos. Despistao. Cacha la onda. Despistao. No seas quedao. Despistao. No seas volao. Despistao. Abre los ojos. Despistao. Cacha la onda. Despistao. No seas quedao. Se has volado, despistado. Abre los ojos y cuida a tu mujer. ¿Qué? Que te deje entregado. ¿Por qué? Dos. Arriba las palmas. Arriba. Tócala, sácala, tócala, sácala. Métele para abajo. ¡Au! ¿Y cómo es Ramón Peña? Que yo soy un despistado. Porque soy despistado. Porque soy. Porque soy medio quedao. Y me dicen despistado. Todos los chicos se burlan de mí. Y me dicen despistado. Todos me gritan por ahí. ¿Y cómo es? Abre los ojos. Despistado. Cacha la onda. Despistado. No seas quedao. Despistado. No seas volao. Despistao. Abre los ojos. Despistao. Cacha la onda. Despistao. No seas quedao. Despistao. No seas volao.